Porque la El. conferencia de Microsoft fue la polla ayer. Y la de hoy de Electronic Arts no sabes tú, ha sido mejor. Sé que fue peor que la de Microsoft. Ayer fue gloria bendita comparada con la de Electronic Fue Arts. ahí estaban. Sí, no sé yo qué decirte. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Arrancamos este duodécimo programa con muchas ganas y también mucha calor. Y aunque estemos a finales de agosto, el calor no cede y bueno, nos tiene aquí un poco más tontacos de lo que generalmente venimos siendo, pero vamos a intentar llevar este loco programa a buen puerto. Hoy somos bastantes, así que la verdad es que, bueno, espero que podamos tener un programa divertido, ameno y con bastante contenido, porque hoy creo que también vamos a comentar varias cositas, empezando con la noticia mamporrera, el zas en toda la boca, en las conferencias de la Gamescom, que vamos a hablar este programa. Microsoft anunció una nueva edición de su Xbox One X, que es esa Scorpio Edition, una edición diferente, de muy limitada, a un precio de $500. Y bien, pues ya se lanzó la opción de reservarla. Pues bien, Amazon ya no puede comprometerse a abastecer más unidades en el lanzamiento. Al menos por lo menos se dice que en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos no garantizan que se puedan enviar más Xbox One X Scorpio Edition. Madre mía, vaya nombre. Así que nada, quería comentar aquí con los tumbados qué les parece esta. Primero, ¿qué les parece esta edición de la consola? Y si creen que merece la pena, pues, hacer esa reserva tan locamente como han hecho todas estas personas. Empezando con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo estamos? La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Pues muy bien, Amu. Yo la verdad es que tengo que decir que las temperaturas estas últimas semanas, estos últimos días se han comportado bastante. O sea, que esos calores tuyos no sé de dónde vienen, pero no son de la temperatura. Así que ya te lo miras. Sí, ya mío. No, claro, no. Estamos a una temperatura, vamos, primaveral, casi tirando invierno. La madre que te parió. Tú que vienes de quedar con una francesa y por eso vienes aquí todo calentorro, no me vengas a mentir. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Nada, en serio, y respecto a lo que comentas, bueno, ya sabemos que sobre todo la gente un poquito más tirando a friki, le encantan las cosas que son edición limitada. Tú le pones y dices, no, es que van a salir cuatro y van a haber hostias porque son esas cuatro. ¿Y qué tiene de distinto? Pues simplemente un logo que pone Scorpio y algún detalle de la iluminación, pero da igual, la gente se va a pegar tortas. A mí me parece que, bueno, ya hablaremos luego, que la máquina como máquina está bien, le faltan juegos, pero esto no es más que el síndrome de que siempre pasa con todas las ediciones coleccionistas. Cualquier cosa que sea edición limitada, la gente se va de tortas por dos motivos, o porque les gusta tener algo limitado y porque sabes que eso se va a revalorizar fácilmente y para intentar sacar pasta me da más a mí que es eso que no realmente el interés por la máquina como tal. No te lo crees tú ni borracho. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky. ¿Tú qué opinas de Xbox One X Project Scorpio? ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor. Pues muy buenas noches a todos. La verdad es que el cachondeo que tiene que ser pedir esto en la tienda de Xbox One X Scorpio tiene que ser brutalísimo. Y que el dependiente nos entienda, eso lo primero. Y lo segundo, que no entiendo esto de todo está vendido, ya no nos quedan, no hay stock. Me gustaría ver un poquito el número de unidades que se ponen a la venta, vaya. Porque a mí me da que esto es para hacer más ruido que otra cosa, que unidades que vayan a lanzar al menos de este modelo. Y hombre, Ruedi, yo no sé si la gente, seguramente más de uno lo utilizará para especular, seguro. Pero de las equipos One Day, yo no he visto todavía ninguna que se haya revalorizado. Yo creo que todo lo contrario, ha perdido valor con el tiempo la consola. Entonces no sé si esta Scorpio nueva... esta edición limitada, vaya, va a tener una revalorización con el tiempo o no, simplemente va a ser un objeto más de coleccionista. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Bueno, estos objetos de coleccionistas se revalorizan, pero a largo plazo, no de salida. Entonces, obviamente, no va a ser en 2, 3, 4 ni 5 años, pero dentro de 10 años o 15 seguramente sí sea un objeto de, precisamente, a ser de coleccionista y ser algo tan limitado que parece que Microsoft ha puesto 4, o sea, que han sido muy pocas, pues que va a tener su siempre ese quien la quiera tener por afán de coleccionismo y pues tenga que pagar ese extra por las pocas unidades que hay. ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Robert, muy buenos días también, tío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Y como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Pues muy buenas, un placer como siempre estar aquí. Y nada, con respecto a lo de esta Xbox One X Scorpio Edition, pues nada, bueno, un poco lo que dice Ricky, pero sí que es verdad que ya dijeron que iban a ser pocas unidades de esta edición especial, entonces tampoco se le puede achacar. Lo que pasa es que sí que la gente parece que tenía ganas. También supongo que viene esto por ser, bueno, es una consola bastante potente. Lo que le falta son juegos que llamen a la gente a ir a comprársela. Pero bueno, saliendo al mismo precio que una Xbox One X normal, si ya tenías pensado pillártela, pues mira, te pillas esta que está realmente chula. A mí el diseño me gustó bastante, la presentación no tanto, porque ahí el Major Nelson intentando hacer de Iwata, poniéndose los guantes y tal, pues le falta un cacho para ser como el mítico Iwata. Pero vaya, la consola en sí pues era bastante bonita. Y lo que digo, si ya tenías intención de pillártela y has podido reservar esta, pues yo lo hubiera hecho también. Claro que sí, campeón. Y por último tenemos a nuestro miembro más nuevo del podcast. Hoy hay que tratarla bien porque no está del todo fina y aún así ha decidido venir a grabar con nosotros. ¿Cómo estamos, Chuno? Un abrazo muy muy fuerte. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Hola, buenas noches. Disculpad por la voz. La verdad es que no sé ni cómo me vais a entender esta vez sin nervios. La verdad es que me alegro de estar aquí y vale la pena el esfuerzo. En cuanto a lo de la Xbox, la verdad me parece más bien una técnica de marketing que otra cosa. Porque me ha hecho recordarme de lo de la Nintendo Switch, que sacaron unas unidades limitadas y todo el mundo se pegó por ellas para después también revenderlas y sacar el máximo provecho. Y sí, yo estoy viendo algo similar a ese caso. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendruguismo. Yo creo que aquí la hemos traspasado con creces. Pues con estas especulaciones varias, nosotros nos vamos a ir ya rados y prestos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar este consejo de sabios, vamos a darle caña al Nier Automata. Ricky Snack ya lo ha estado jugando, un juego que la verdad es que pinta bastante, bastante bien. En la sección demo vamos a tratar el Dead Cells, un juego en 2D que también pinta bastante, bastante rico. Y tenemos el pupurrí de noticias, como siempre, en la que juegas. Y en el notición vamos a hablar sobre todo de esta Gamescom 2017, más que de la Gamescom, porque a día de grabación aún no se ha abierto, sino vamos a abrir, no se ha abierto al público, digamos, pero sí que se han hecho las diferentes conferencias y vamos a tratar un poco sobre lo que han dicho, las novedades, que no es que sean muchas, la verdad es que no hay mucho que contar, pero bueno, os vamos a tener informados sobre todo lo que ha pasado en esta Gamescom 2017. Así que nada, chicos, dadle a la Coca-Cola o a lo que bebáis, poneros fresquetes, porque empieza el Indie Podcast. Y empezamos con el Consejo de Sabios. Ricky Snide, ponte ya. Vete ya tirando la palestra, mejor dicho, porque ¿qué nos tienes que decir de Nier Automata? La verdad es que parece ser que la gente ha sido bastante contenta con el juego, que es un juego bastante interesante y divertido. No sé, ¿qué nos puedes decir de este título? Bueno, pues lo primero, comentar que es un título desarrollado por Platinum Game. De hecho, fue gracias a ellos y a la insistencia de esta gente que saliera esta continuación del Nier, el juego de 360, y que bebe mucho de la saga de Drakengard. Vale, en ella, antes de seguir con el análisis, recalco que solo me lo he pasado una vez. Lo suyo hubiera sido acabármelo unas 4 veces para ver, digamos, que toda la historia o los diferentes puntos de vista que hay de los personajes sobre la historia principal, conocer algunos conceptitos más que te van añadiendo. Eso es algo que te lo recalca el juego una vez te lo acabas. Si te acabas el juego y te dice, oye, hay varios finales, júgatelo de nuevo, porque ya en la siguiente partida vas a ver la historia desde otro punto de vista y digamos que un poco complementa lo que es la trama principal. Pero vamos, que yo por mi parte me lo he acabado la primera vuelta, me he quedado todo claro de la historia. en la cual manejaremos a un androide que se llama 2B y en el cual nos acompañará un compañero normalmente casi todo el juego que se llama 9S. Vale, a partir de ahí digamos que la Tierra ha sucumbido a las máquinas, están estos androides en una especie de, vamos a llamarla nave en el espacio, vaya, y digamos que tenemos que hacer incursiones para un poco ver qué está ocurriendo ahora mismo con las máquinas, qué problemas hay, porque la gente que está en la Tierra, hay campamentos que están, digamos, teniendo una serie de problemas, y a partir de ahí pues se desarrolla un poquito la trama, que sobre todo la parte que a mí que más me ha gustado es el tema de las máquinas, si tienen sentimientos, no tienen sentimientos, si por ser una máquina que piensa ya se puede considerar como un humano, nosotros nos las vamos cargando a diestro y siniestro. Por lo tanto, a veces te da un poquito de ese mal rollismo diciendo, hostia, me he cargado algo que realmente podría haberse considerado un humano o no. Juega un poquito con eso, que a mí me ha gustado bastante, vaya. Como he comentado al comienzo, la gente que lo hace es Platinum Game, como ya conoceréis por títulos como Bayonetta. Este juego bebe bastante de eso, de ese hack and slash que bastante bien lo saben hacer. La verdad es que la parte de los combates son súper fluidos, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Se manejan súper bien, un juego muy frenético, con combates con muchísimos enemigos en pantalla que en ningún momento se ralentiza. Todo se ralentiza cuando estamos esquivando y digamos que tienes un efecto ahí de dar un par de hostias bien dadas a los enemigos. Y la verdad es que este aspecto está súper currado. Es verdad que a mí, yo jugaba más con combate a distancia, me parecía más fácil hacerlo así y meterme en jaleo con combos y demás historias. Pero vamos, el que quiera meterse hostias se las va a dar, pero a bien aquí en este título. Perdona, antes de que continúes con el tema de la historia, has dicho que cambia. Es decir, ¿el juego cambia la segunda vez que te lo pasas o la segunda vuelta o es el mismo juego? El juego, por lo que me he informado, es el mismo, solo que en vez de verlo con la vista de, digamos, la perspectiva del jugador principal, desde que tú manejas de 2B, lo ves la segunda vuelta sobre el de 9S. Entonces, pues ves la historia, lo que ocurre, a través de los pensamientos del otro personaje. Vale, al menos la segunda vuelta es así. Creo que la tercera y la cuarta, ya aparte de que no empieza desde el principio, te aporta algo más de historia, pero por lo que me he informado tampoco es que sea algo que digamos súper necesario, vaya. Que está ahí como añadido, que está bien, pero que la segunda vuelta es quizás más importante que la tercera y la cuarta. Pero siempre llevas al mismo personaje, ¿no? Si no me equivoco, por lo que me he informado, sí. Yo te quería preguntar acerca del sistema de combate que acabas de definir. Porque, bueno, el Platinum es bien conocido, sus sistemas de combate que son muy rápidos y frenéticos. En este caso, ¿puedes explicar un poco cómo funciona el ataque a distancia? Porque los combos, digamos, a corta distancia, sabemos que lo hace muy bien como un hack and slash clásico, pero ¿este ataque a distancia cómo funciona? Pues digamos que te acompaña, aparte de tu androide colega, vaya, cada uno tiene, digamos, una especie de navecita o robocito que va siempre en el un poquito más larga, más allá del hombro del personaje. Y digamos que ahí tú le puedes acoplar una serie de armas o habilidades o digamos otras opciones que a medida que vas jugando pues las vas descubriendo, vaya. Entonces pues digamos que con un simple botón tú disparas una especie de metralleta, que es lo que tenía yo, y mi ataque secundario, por ejemplo, uno de los que tenía era pegar un petardazo, es decir, tiraba con una especie de láser acumulado, vaya, y que luego tardaba una serie de segundos en volverse a cargar, vaya. Pues había otra opción que, por ejemplo, disparaba a varios objetivos un misil también. Pues marcaba ahí varios objetivos, disparabas el misil y digamos que hacía ese ataque especial. Vaya, lo que más te varía es el ataque especial. El ataque simple, pues digamos que es el estándar, que es el de como una especie de metralleta que no tiene fin. Vaya, para determinados enemigos, pues te viene de lujo. También un poco comentando el tema de los enemigos, lo que más nos va a llamar la atención aquí son los jefes finales, que son mastodónticos, en muchos casos son muy muy grandes, y ya los bosses finales, que hay algunos que son una auténtica burrada. De hecho, el juego comienza sorprendentemente con una especie de shooting up por naves, ¿vale? Entonces ahí te deja el juego un poco con el culo torcido, y esas naves también nos van a servir en determinados momentos para eliminar a ciertos enemigos finales, porque ya te digo que tienen unas dimensiones tan grandes que directamente enfrentarte tu personaje contra ellos sería inviable. Y de hecho, esas naves, esos combates también le dan una cierta, digamos que dinamismo al juego, que te pasa de hacer un juego de saltos de plataformas, un hack and slash, hacer un shoot'em up con naves, y joder, le da un dinamismo y una variedad tremenda. Yéndonos a uno de los apartados, yo creo que más controvertidos del juego, que son los gráficos. Por un lado, yo me los encontré bastante vacíos, en algunos casos hasta sosos. La verdad que sí, el juego se mueve bien, se mueve fluido, pero vaya, ahí en ese aspecto pues lo noto vacío, a pesar de que artísticamente tiene cosas muy bonitas. Lo vi un poquito sosete, no sé, no me terminó a mí ese aspecto de decir, hostia, qué pasada, cómo se nota que estamos aquí PlayStation 4 a todo rendimiento, no. Me dejó aquí un poquito frío. Es verdad que luego también algunos diseños de enemigos están muy currados, otros son más simplistas, pero no sé, aquí vaya, una de cal y una de arena. Buenas decisiones en los diseños, pero a la hora de mostrarlos no están del todo bien hechos. Yo también comentando, ya comenté la parte de hack and slash, no he comentado la parte, digamos, más rolera del título. Juego que vamos subiendo de niveles, que en el cual podemos comprar lo típico, que son más armas, mejores armaduras, una serie de objetos que nos van a ayudar en las batallas también, que nos dan más, digamos, más fuerza, más poder de ataque. Y aquí pues, como siempre, a medida que nos vamos enfrentando a los diversos enemigos, pues a más nivel, más jodidos son. Yo siempre iba unos puntos por debajo del resto, y a pesar de que lo pasaba medianamente bien, sobre todo lo sufría mucho con los enemigos finales. Ahí se nota que iba un poquito por debajo de los niveles que a lo mejor me correspondían estar. Pero vamos, que eso, a poco que vayas un poquito con las misiones secundarias, las vayas cubriendo, pues vas tirando un poquito más para adelante, subiendo de nivel y así pues, complementando todo lo que te ofrece este juego. Que sí que bien es verdad que en el tema del mapeado me pareció un poquito pequeño para hacer un RPG, vaya, no sé, hay bastantes zonas, sí, unas 10-12 más o menos, 10-12 poblados, así, a bote pronto los que yo recuerdo, pero vaya que, no sé, me pareció bastante pequeñito para lo que suele a lo mejor ser un, vamos a poner el clásico ejemplo, Final Fantasy, que suelen ser mapeados mucho más inmensos, más grandes, y la verdad que a mí se me antojó un poco pequeño. Has comentado que hay momentos que notaste que se te hizo un pelín más cuesta arriba, pero es un juego, tú lo has visto sencillo, complicado, leveleando, puedes pasártelo fácilmente. Yo siempre tengo un problema con los juegos que son algo de RPG, porque siempre suelo ir con niveles más pequeños de lo que la situación debería. Es decir, porque voy más a tiro hecho, de secundaria este juego hice bastantes pocas, la verdad, pero lo puedes pasar, vale, te lo complicas un poquito el juego. Pero sí es verdad que el botón de esquiva te ayuda un montón. Si eres un poco inteligente también, pues vas a ir petado de vida. ¿Sabes? De estas pociones, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía. No eran pociones de vida, pero vaya, si eran el mismo efecto. Y que las tenías que utilizar en el mismo juego. Es verdad que era un poquito complicado. Es decir, creo que le tienes que darle al botón de abajo del digital para luego ya elegir ahí la mejora que querías ponerte. Pero a partir de ahí es como todo un reto. Yo es que lo jugué como era combate de habilidad, pues ahí pesa más tu habilidad que a lo mejor si fuera por turnos, que te pesa más la experiencia. Que vas más petado de nivel, pues evidentemente los enemigos pues te van a durar menos. Si vas un par de niveles más abajo, te van a costar más una serie de enemigos que son más grandes y más fuertes que a lo mejor los básicos. Entonces a partir de ahí yo creo que tu habilidad puede suplementar esa falta de niveles. Yo quería preguntarte respecto a la variedad, porque has comentado lo de las misiones secundarias. Sé que este juego, aparte de, digamos, lo que es combate, tiene cierto aparte de plataformas. No sé si llega a tener algún puzzle, o sea, ¿puedes explicarnos cuál es el ritmo mientras juegas? Bueno, puzzles que yo recuerde no había. Un poco ya lo comenté antes, que empieza con un shooter de naves bastante espectacular. Luego ya te metes en jaleo con el hack and slash, algo de plataformeo también tienes al comienzo. Y luego ya es exploración en lo que es el mundo abierto, vaya. A partir de ahí yo no recuerdo nada de puzzles o algo así. Si es verdad que algunas secundarias te piden ir a ciertos sitios que a lo mejor pues, cuesta un poco, ahora creo que lo reconozcas y tal, el tema de unas fotografías, recuerdo yo haber visto por ahí. Pero vaya, el ritmo más o menos suele ser bastante ágil. Es muy raro que te canses. Yo, para que te ponga un ejemplo, yo me ponía a jugar y cada vez que lo quitaba llevaba una hora y media de juego, o sea, y parecía que llevaba 20-25 minutos. O sea, es un juego que en ese aspecto, a pesar de que lo jugué un poco espaciado, vaya, que no lo jugué todo lo seguido que me hubiera gustado, pues joder, tío, que te enganchaba, se te iban las horas en jugando, y la verdad que eso es lo más grande que tiene este juego, aparte de que tiene un nivel que a mí me pareció simplemente espectacular, que es cuando tú llegas al castillo, que hay una especie de carnaval. O sea, una puta pasada lo que han hecho ahí. que es vertiginoso, brutalísimo, y la verdad que es de esos mundos que los ves súper raros y dices, hostia, vaya puta pasada. De verdad que por ver solamente esa parte del juego ya merece la pena echarle un vistacito a Nier Automata, que quizás también está un poquito pues, más de exploración, un poquito más de intriga de lo que está pasando ahí. No sé, pasas por varias zonas, pero sobre todo lo que tiene la facilidad esa de que ser un hack and slash mayoritariamente, pues va a ser un juego siempre bastante, en la mayoría, frenético. Luego las partes de, como ya comentaba, de exploración de mundo y demás, pues están bastante bien, con algún que otro combate por medio. Pero vaya que el ritmo del juego es bastante elevado. Y ya por último, un tema que no suelo comentar porque siempre me olvido, pero esta vez no me pienso olvidar, que es la música. La verdad que aquí le tengo que dar un auténtico 10. La banda sonora de este juego es sencillamente sublime, espectacular, preciosa. Te acompaña en bastantes momentos del juego. Son canciones que se te van a ir quedando. Y la verdad que aquí la gente de Platinum Game pues lo ha abordado, tío. Se lo han currado bastante y yo creo que es de los mejores puntos, aparte de la jugabilidad que tiene. La banda sonora se merece estar aquí en el top de este juego, porque de verdad que es una banda sonora inolvidable. Bueno, de hecho se ve que estaba incluida en una lista de las mejores bandas sonoras del año, que casi, bueno, nunca habían incluido bandas sonoras de juegos. Y este año han incluido la del Nier Automata y la del Persona 5. Así que yo creo que eso es muestra de lo buena que es esta banda sonora. Bueno, pues ya a título de conclusiones, yo creo que de entrada mi nota sería un notable alto. O sea, un título que le guste el hack and slash, un poquito de RPG. Si has jugado a los títulos de Platinum ya sabes lo que te vas a tener. Por lo tanto, vas a encontrarte un título notable en esos aspectos. Que quizá gráficamente se queda un poquito corto, vaya, en ciertos aspectos, pero que lo solventa pues con algunos escenarios bastante currados y que no lo olvidaremos. Y sobre todo lo que dije, la banda sonora te va a acompañar en la cabeza durante mucho tiempo porque es una auténtica locura. Así que si te gusta un poquito este género, tienes una PlayStation 4 o un PC, tienes 60 euros, que es lo que cuesta ahora mismo, pero se puede conseguir por menos, por unos 30 y algo ha estado de oferta hasta hace bastante poco. Yo creo que dale una oportunidad porque seguro que te va a gustar, y aparte si le vas a completar pues vas a tener muchísimas horas. Yo es que soy un tío que va a saco, la primera vuelta me la pasé en 10 horas cuando lo normal es 18, pero yo porque voy a las principales, paso a las secundarias y demás. Si te gusta, complétalo todo y sobre todo dale esas 3-4 vueltas que hay que darle para completar toda la historia y entenderlo todo a la perfección. Tus 30 y pico horitas no te las quita nadie, por lo tanto yo creo que es un juego bastante largo, que tiene muchas cosas a favor que te aportan y que desde aquí lo recomiendo sin ningún tipo de tapujo. Pues muchas gracias Ricky Snide por este análisis del Nier Automata. Nosotros vamos a continuar con el ¿A qué juegas? Pues aprovechando esta Gamescom 2017, vamos a ver y viendo los juegos que han salido o que han ido hablando de ellos. Ruedizzi, ¿a qué vas a jugar tú de lo que ha salido de la Gamescom? Que yo soy mariquitas. Pues Mario Odyssey es lo que más me llama de largo. Aunque por otro lado el Battlefront 2 tiene, la verdad es que también tiene muy buena pinta. Así que yo creo que esos dos son los que más me han llamado la atención. Ricky Snide. ¡Borracho! Pues yo de lo que he mirado me quedo con la revisión esa del Fantasía de Xbox One y la revisión que va a salir creo que para el año que viene de Fear Effect, que es un juego de PlayStation que le tengo mucho cariño y que se hayan atrevido a remasterizarlo y traerlo a esta nueva generación. Yo creo que va a ser un muja. Richie, se te olvida el Cuphead. Pero ese sale en septiembre, eso lo voy a tener ya comprado. ¡Me sobra el dinero! Robert. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Pues vaya, básicamente lo de Nintendo que se traen a la Gamescom el Mario y el Metroid Samus Return, que eso lo voy a jugar fijo. Así que me llame el Battlefront 2. El Battlefront 2 en la conferencia de Electronic Arts se ha visto las batallas espaciales y me flipa ese juego. Va a echar horas, pero como un lobo. ¿Y Chulo? ¿A qué vas a jugar tú? Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Pues yo me voy a joder porque no tengo ni Xbox ni nada, aunque la verdad es que el Battlefront me ha llamado la atención desde que ya se anunció. Así que si tuviera dinero para la consola y tal, me decantaría por este. Pues esto es lo que van a jugar nuestros tumbados y zumbada. Yo por mi parte, pues sí, también le tengo ganas a Mario Odyssey. Es, ya desde que salió en E3 es uno de los que más ganas tengo. Creo que es más el motivo por el cual me pillé la Switch, solo para jugar a Odyssey. Y el Battlefront 2, pues también es que la verdad pinta muy, muy, muy, pero que muy bien. Y veremos si he aprendido de lo que no pasó en Battlefront 1. Así que de momento estos son también los dos para mí. Y continuamos, esta vez entrando en la sección Demo. Pues esta vez en la sección Demo el señor Amuniki nos va a hablar de un juego en Early Access ahora mismo que podéis encontrar en Steam, un podríamos llamar Metroidvania, estos juegos clásicos pues que tenemos un escenario enorme en el cual avanzar e ir descubriendo más cosas a medida que mejoramos, con pues unos combates bastante curradillos y difíciles, y otro juego más que se suma a añadir aspectos de esta última gran saga Souls que nos acompaña en los últimos años para enriquecer más la profundidad de este juego. Así que Amuniki, cuando quieras, pues dinos si vale la pena apostar por este juego o no. Pues la verdad es que es un juego que, para ser sincero, lo llevo jugando durante todo el día. Lo he enchufado esta mañana y no he parado hasta... Bueno, sigo jugándolo ahora mismo, de hecho. Y es un juego que me está enganchando muchísimo. Es un juego que ahora mismo lo podéis encontrar en Steam, solamente está en PC. No sé si se va a llevar su desarrollo también en consola, quizás sí. No veo el motivo por el cual no se pueda llevar. Está hecho por la gente de Motion Twin, que creo que es una compañía francesa. Y ahora mismo, pues eso, como hemos dicho, el juego está en Early Access o acceso anticipado, es decir, tú pagas ahora mismo lo que vale, que son 17 euros, creo que recordar, y el juego pues ya lo tienes. Aunque, como bien te dice, en tal como entras, el juego está siendo desarrollado y es posible que te encuentres algún otro bug o hayan cambios y demás. El juego en principio creo que está completo, pero bueno, hay que acabar de matizarlo. ¿De qué va el juego en sí? Pues bueno, no se dice mucha cosa. Tú eres una masa amorfa que caes en una celda y consigues un cuerpo. Entonces a partir de ahí empieza el juego. Entonces tú eres una especie de, llámale recluso, llámale ente, que vas moviéndote alrededor de las diferentes niveles, que son varias mazmorras, entre otros, y vas matando a todo lo que aparece en pantalla. El juego está en una gráfica, bueno, una visión 2D, así estilo Metroid o estilo Castlevania Symphony of the Night, por eso es este Metroidvania. Entonces tú, la gracia del juego es que, aparte que ya es bastante complicado, nuestra misión es ir pasando niveles, simple y llanamente. Pero claro, para llegar al final del nivel, bien necesitaremos conseguir algún que otro objeto, o bien necesitaremos eliminar a los enemigos, aunque también podemos hacer un speedrun, pero tampoco es que sea muy recomendable. El juego pues tiene diferentes pantallas. En este caso empezamos en lo que es unas celdas, y de allí podemos continuar al siguiente nivel, que sería el paseo de los condenados, que es un nivel ya más al exterior, o bien podemos ir a las cloacas, a las alcantarillas. Pero para llegar a las cloacas necesitaremos un objeto que cuando empecemos el juego no lo tendremos. Por lo tanto, deberemos ir al paseo de los condenados estos para conseguir ese objeto, que se consigue en ese nivel, y cuando nos maten pues ya podremos acceder a esa segunda salida, que son las alcantarillas, que a su vez puedes continuar el juego una vez te pasas el nivel, que es más difícil pero consigues mejores objetos, o bien irte a un segundo nivel aún más difícil, que por lo visto es donde ahora mismo estoy jugando. Si matas a un boss, yo creo que me van a dar algún objeto importante, alguna runa, alguna cosa con la que poder usarlo luego a medida que avanza el juego. El juego en sí es bastante complicado. ¿Por qué se le dice ese toque Souls? Pues bueno, porque aparte de que los enemigos, algunas toñas que te pegan, te pueden dejar tiritando y te envían al otro barrio, cuando morimos, perdemos todos los objetos que tenemos, perdemos todo el dinero y perdemos todos los orbes. Ahora explicaré lo que son los orbes. Y nos obliga no a empezar el nivel, no, a empezar el juego desde el principio. Esto parece, bueno, es bastante, entre comillas, putada, porque bueno, cuando son los primeros niveles aún, pero a medida que vas avanzando el juego y vas en el quinto o sexto nivel y te cepillan, aunque vale que vas bastante más equipado y tienes bastante más margen de hostias y que te puedas aguantar las toñas, la verdad es que decae un poco el empezar el juego desde el principio. Pero bueno, también es verdad que entre nivel y nivel nos encontraremos un intermedio en el cual podremos hacer nuestras mejoras, que ahí es donde entran los orbes. Los orbes que conseguimos con los enemigos pues los podemos gastar en mejorar armas, armas, escudos, objetos, pociones, que eso sí que va a ser permanente, da igual que te maten. Un nivel de mejoras, eso no cambia para nada. Un poco te iba a preguntar eso por ahí, si las mejoras o no sé si los niveles que tengas los mantienes, porque digamos que más que a lo mejor que un Souls, esto viene siendo un roguelike tipo como Faster Than Light y compañía, que están bastante el género un poquito de moda, vaya, llevándolo a ese género 2D tipo Metroidvania, vaya, pero con esa, digamos, esa muerte permanente que digamos que lo hace putada por un lado, pero también como más emocionante en el sentido de decir, hostia, que tengo que esforzarme siempre al máximo, estar siempre atento, porque un despiste me puede fundir y hace que pierda todo lo que haya recorrido hasta el día de hoy. Sí, sí, de hecho el juego, bueno, sí, es este estilo roguelite que decimos que tienes que, digamos que los niveles no son siempre el mismo, al contrario, cambian. O sea, cada vez que empezamos el juego, el nivel nunca va a ser el mismo. Parecido, pero nunca el mismo. De hecho, el juego, si tú vas a su página oficial, se considera como un Roguevania Souls Light Combat. O sea, tiene ahí un poti-poti de todo. Sí, como bien decías, cuando tú llegas a este punto intermedio para hacer las mejoras, pues puedes acceder a pociones. Por ejemplo, tú en principio creo que empiezas sin pociones, luego puedes, por pocas células, que es como lo digo yo, puedes conseguir al poco una mejora de poción, pero es que luego, para conseguir la segunda poción, o sea, para poder tomarte una segunda poción, necesitas gastar 50 o 30. Pero es que para el tercer nivel, aparte de que tienes que ir descubriendo más objetos, necesitas 100 células. Y estamos hablando que entre por nivel puedes conseguir unas 10, 15, 20 lo sumo. Así que podéis entender cómo puede ser a veces complicado este juego. Además que también estamos hablando que no solo de pociones, sino que podemos conseguir objetos que nos ayuden un poquito al juego, por ejemplo, no perder todo el dinero. El dinero nos va a servir también para conseguir objetos, armas y demás. Si tenemos esta mejora activada, aunque muramos, ya se nos queda para siempre y no vamos a empezar desde cero con el tema del dinero. También tenemos otros objetos, que son las llamadas runas, que son objetos que evidentemente son permanentes, que los consigues a medida que vas avanzando en el juego, eso ya es más en plan historia, y que su uso te permite acceder a nuevas zonas, que es lo que decía antes, quizá en el primer nivel tienes dos salidas, las cloacas y el paseo de los condenados. El paseo puedes ir siempre, pero necesitas esa runa para poder acceder a esas cloacas. Por lo tanto, tienes que volver otra vez desde el principio para ir investigando lo que antes quizá no podías conseguir cuando tengas ese objeto determinado. Luego, en el tema de niveles, no es que sea eso de subir niveles y demás, sino esto va más bien como tenemos tres estadísticas, que es la de fuerza, habilidades y vida. Entonces, a medida que avancemos el juego, pues podemos subir niveles que serán pergaminos que nos iremos encontrando, el cual nos podremos subir un punto en armas o en fuerza, un punto en salud, que nos básicamente es subirnos los puntos de vida, o un punto en habilidades, que son diversos objetos como bombas, cegadoras que aturden o que congelan o que simplemente hacen daño. Pues cada punto nos va a ir haciendo que podamos hacer más daño o tener más vida. Evidentemente, cuando morimos, esto se nos queda a cero. Y también durante el juego encontraremos planos que estarán escondidos, o bien nos lo dropearán los enemigos, y esos planos, si llegamos al punto intermedio, se los daremos al bicho que nos hace las mejoras, y iremos descubriendo nuevos objetos como son armas, objetos o habilidades. Una preguntita, comentas que pasas niveles, pero hay enemigos finales, y si los hay, son jodidos de pasar, necesitas aprenderte su mecánica. Y como me has comentado, creo que has pasado varios niveles, si son diferentes unos a otros. Sí, los niveles son diferentes, bastante diferentes. Ya digo, el primer nivel es de una celda, bueno, un complejo de celdas. El segundo nivel es al aire libre, estás como una especie de páramo donde puedes ir por la superficie adentrarte más en lo que es el subsuelo. Ahí está un nivel de cloacas, hay otro de una muralla que tienes que vigilar no caerte al vacío, y de momento, por lo que he visto, sí que hay cierto cambio de niveles entre sí, es decir, son diferentes. ¿Tema de jefes? Pues bien, durante, como los mapas van cambiando, depende, de tanto en tanto te vas encontrando algún jefe más fuerte, bueno, un bicho más fuerte, que tiene en su cabeza élite. Estos bichos pueden, evidentemente van a ser más duros, pueden llamar a otros esbirros que te ataquen, pero bueno, cuando los matas, pues el dinero que te dejan te pueden dropear un objeto chulo. Boss así fuerte me he encontrado uno. Después del tercer nivel aparece un boss ya con su barra de vida y demás, y sí, son bastante chungos, pero bueno, es pillarte un poco el timing, pillarle la estrategia de cómo va pegando, y a partir de ahí de pegarle. El juego, yo digo, es bastante frenético, es decir, en un momento, si hay dos o tres, cuatro o cinco bichos, incluso dos o tres, si no estás al tanto, te pueden cepillar en dos toques, porque quizá uno te lanza un proyectil con veneno, otro te pega una hostia, los dos a la vez te puede hacer un combo y te dejan ya, bueno, te matan directamente. Entonces es un juego que es muy frenético, que va bastante rápido, y la verdad es que no es apto para todos los públicos, o para aquellos que se cansen muy fácilmente o no tengan tiempo para decir, no, es que sé que voy a morir, sé que voy a repetir las fases un montón de veces, yo no se lo recomendaría mucho. Entrando en el tema técnico, es un juego en 2D, con este toque retro que tan de moda está últimamente. Luce bastante bien. A ver, no, lo estábamos comentando antes de grabar, que a Robert no le gustaba que fuera tan luminoso para ser un juego de mazmorras, pero bueno, la verdad es que el detalle artístico, el artwork, a mí me ha gustado bastante. O sea, ese toque así un poco de dibujo, pixelado, hecho a propósito. Y a mí, sinceramente, la verdad es que no, así como dibujo animado, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. No es, no sé, no creo que le pega a la tónica del juego. Y ya para acabar, bueno, tema sonido, el juego pues cuenta con una banda sonora, una música que se repite bastante, cosa que a mí la verdad es que me ha hecho bajarla y ponerme yo mi música, porque no acabo de pillarle no sé si va mejorando con el tiempo, pero al menos en los primeros niveles es muy repetitiva, muy un poco cansina. Por lo demás, bueno, temas sonidos y demás, el juego está en español, y cuando te hablan los personajes y más, utilizan su propio lenguaje, así que no es nada que destacar. Sí que decir que el juego cuenta con bastantes doblajes hechos por la comunidad, cosa que es de agradecer, pero bueno, para todos aquellos que no habláis inglés, podéis ponerlo en español y la verdad es que sin problema alguno. Y en conclusión, diré que es un juego que, aunque sea un Early Access y está a 17 euros, las horas que le puedes echar, yo creo que compensa, sobre todo para todos aquellos que seáis unos locos de, quiero echarle horas y horas y horas y descubrir, y os gusten los Metroids, Metroidvania, los Castlevania, investigar, descubrir, explorar. No tengáis miedo a morir y ser un juego dificilillo, pues yo lo recomiendo, porque os vais a echar muchas horas. Pues muchísimas gracias a Moniki por este pues sección demo de Early Access de un juego que yo creo que por lo menos a muchos de aquí nos ha interesado. Yo particularmente si lo veo en Switch va a caer fijo, yo creo que es un juego que... Si lo veo en Switch. ¡Cómetelo en One, coño! ¡Toma! Pues nada, compañeros, visto el amor que me tenéis, le cedo los mandos a Moniki antes de que me matéis. ¡El tonto la Switch! Hablo el otro. Pues bueno, nada, continuamos con el pupurrí de noticias. Pues desde el día 21, cuando escuchéis el programa, ya habrán pasado unos cuantos días, ya podéis acceder al sistema de personalización o demanda de mandos a medida por parte de Microsoft también en España, que se podía hacer en Estados Unidos. Ahora ya podéis pedir que os hagan vuestro mando con los colores y acabados que queráis. Pues PlayStation UK lanzó un tuit bastante misterioso en el cual pues podíamos ver algo tapado con una tela roja, por lo cual nos deja con mil incógnitas. Según los rumores y lo que ha podido investigar Indie Podcast, se trata de PlayStation 4 Pro 2.0, con lo cual no nos haga mucho caso, pero no sabemos qué les va a ser el rumor que nos va a tener por ahí, así que estaremos atentos a Twitter a ver qué nos ofrecen. Confirmado por fin Final Fantasy XV para PC, saldrá a principios de 2018, tanto para Windows 10, Steam, Origin, con todos los DLC. Así que los que estaban esperando este juego como yo en PC, pues ya tenemos la alegría del día. Y los demás se joden porque no salváis. Pues ya están acostumbrados. Un jugador del Portal consigue pasarse en poco más de una hora todo el juego sin utilizar el ratón. Así que si os pensabais que erais unos cracks del Portal, hay un reto mayor ahora. Pues nada, chicuelos, vamos a dejar ya el popurrí y nos vamos a la sección fuerte, al notición. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos toda la información de la Gamescom 2017 y vamos a, bueno, básicamente las conferencias, y vamos a comentar qué nos ha parecido, qué es lo que ha salido, qué es lo que se ha nombrado, o bueno, o si se da el caso, porque creo que no ha acabado de ser tan fuerte como esperábamos que fuera, ¿no? ¿Qué decís, chicuelos? Pues efectivamente, hoy día de grabación, que estamos a lunes, ya hemos podido ver dos de las conferencias más tochas, como son la de Microsoft y la de Electronic Arts. Empezamos con la de Microsoft, que fue el domingo a las 9 de la noche, y la verdad es que la tragedia ya se mascaba, bueno, la tragedia ya se atrascaba cuando no veíamos escenario ni nada, sino que veíamos gente sentada en un sofá, los cual pues nos hacía presagiar que básicamente iba a ser una charleta más que nada. Y lo que nos hemos encontrado básicamente, haciendo un pequeño resumen antes de profundizar un poco, es un resumen o ver lo que ya vimos en el E3. Básicamente ha habido algún pequeño anuncio y algún tráiler extra, pero poca novedad, por no decir ninguna. Hombre, la tragedia se mascaba desde el momento en el que Twitch Mixer no funcionaba correctamente, porque se supone que si lo veías a través de la consola te iban a recompensar con un juego. Yo no sé, Ricky, si has recibido el tuyo, yo el mío aún no he visto que me haya llegado, no sé ni qué juego es, y iba con el culo. O sea, iba muy mal en la aplicación, y es triste pues decir que al final lo tuve que ver por YouTube, porque por Mixer era imposible. Entonces ya partiendo de ahí, punto negativo, ¿no? Cuando es raro, porque Mixer en el E3 funcionó perfectamente. De hecho, pude disfrutar de la conferencia en 4K. Y en cambio aquí hoy, pues, bueno, hoy, el otro día, pues no funcionó. Y como comenta Robert, es que al final no hicimos más que ver teasers uno tras otro, que no eran ni gameplays, eran teasers. Muchas veces eran el mismo teaser que ya habíamos visto, uno un poco más corto, todo seguido con ese World Premiere. Teasers de 10 de un minuto, con charlas de 5 minutos o 10 minutos con los desarrolladores, que se hacían largas, pesadas y aburridas, un ritmo horrible. Bueno, decir que la conferencia fue mala es de quedarse corto. Yo, sinceramente, cuando todavía le quedaban 40 minutos, la dejé en la tablet, YouTube, y me puse a jugar al Forza Horizon 3, porque eso no había quien se lo fumara. La verdad es que no anunciaron absolutamente nada. Yo tenía... Quizás fue fallo a lo mejor nuestro de pensar, hostia, que aquí en la Gamescom van a anunciar algo nuevo. De hecho, dijeron que tenían algo nuevo para este evento, y yo creo que todos pensamos en algo grande. pero es que lo que me digan que el Jurassic World, yo creo que fue de lo mejor que presentaron. Es un poquito triste a estas alturas de la vida, cuando Xbox One X la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Crackdown 3 se nos ha retrasado hasta el principio del año que viene y no han presentado absolutamente nada para lo que queda de año. Ya lo sabíamos, sí, el Forza, Cuphead, sacaron lo del Recore edición definitiva, que está muy bien, que para que lo tenga se le haga el update gratis. Pero vamos, ya era una noticia que hacía un par de días que se había filtrado antes de este evento. Entonces no han anunciado nada que realmente diga, hostia, qué guapo. No, no, todo lo contrario. Ya lo había visto, ni siquiera me has puesto nada nuevo. Vimos al tío saltar del barco del Sea of Thieves 6 veces por el cañón, porque era repitiendo lo mismo y una otra vez. La verdad es que no sé, Microsoft, para hacer esta conferencia, quédate en tu casa, la verdad. La cosa es que otros años sí que han tenido una Gamescom. Me acuerdo hace un par de años, creo que fue, que por ejemplo el Quantum Break no lo enseñaron en el E3, y aquí pues sacaron el tráiler de lanzamiento, sacaron gameplay, se vio algo nuevo y varias cosas. Pero este año, pues como decimos, empezaron con Assassin's Creed, que básicamente, bueno, pusieron un teaser, un tráiler cinemático donde no se veía nada de gameplay, se veía un poco de historia, poco más. Anunciaron el Player Battleground, que saldrá en Xbox One a final de año. El Record, el Jurassic World Evolution, este, que para quien no lo sepa, es un tycoon, es un, pues, de crear un parque jurásico, un parque, el parque de atracciones, y gestionarlo, pues controlar la seguridad, los dinosaurios, la gente que viene, etcétera. El Forza, vimos exactamente el mismo tráiler. Poco más, aparte de la nueva Xbox que será con el estilo de Minecraft. Y el Jurassic World, es que nuevo no han enseñado nada, y es una auténtica pena, porque es eso, teniendo la Xbox One X a la vuelta de la esquina, coño, pues era momento de enseñar cosillas, aunque fuera, vale, sí, hablaron de los juegos que se van a mejorar para la Xbox One X, del Xbox Pass este que tienen juegos, la retrocompatibilidad, pero coño, eso no me ayuda a vender lo que dicen ellos que es la consola más potente del mercado. Exacto, de hecho, yo creo que el único anuncio importante que ha hecho Microsoft en esta, bueno, y no es poco importante, que ha hecho Microsoft en esta Gamescom ha sido a posteriori, y bueno, ha venido pues por parte no de Microsoft, de Relic Studios, que bueno, es bueno, por de la mano de Microsoft, que han confirmado que Age of Empires 4 va a llegar, que se está presentando también esta remasterización del 1, el 2 y el 3, y por sorpresa han metido este Age of Empires 4, que fue una de las grandes críticas en el E3, de decir, oye, no me hagas una remasterización, simplemente hazme el 4. Pues mira, Relic Entertainment lo va a hacer, que son pues gente que ha hecho los Company of Heroes o el Warhammer 4K Dawn of War, pues yo creo que es la noticia destacable de Microsoft, pero esto se va a quedar en PC, o sea, Xbox esto no lo va a ver. Sí, también quisieron hacerlo aparte, ¿no? Esta especie de conferencia o de evento de Age of Empires, porque es el aniversario, no me acuerdo si son 20 años, imagino, 15-20 años, supongo. 20, pues eso. Pero vaya, un anuncio así gordo, aunque no sea para la consola, pero bueno, es para Windows, pues hubiera estado bien meterlo ayer más que hoy, que además creo que no lo han dicho ni en el propio evento en directo, que lo han dicho un poquito más tarde, no sé, muy muy flojo lo de Microsoft este año. ¿No habéis pensado que a lo mejor sí que sería un bombazo lo de, por ejemplo, el Jurassic World? Pensad que nos vendieron la película también como si fuera aquí el gran estreno de cines. Sí, pero el estilo de juego, este estilo de gestión de parques, yo creo que... Digamos que la evolución a lo mejor, Robert, de Zoo Tycoon, llevado al mundo de parques jurásicos, no sé si... Sí, bueno, de hecho había un juego ya de Jurassic Park que empecé hace muchos años, yo le llegué a jugar de eso, de construir el parque, pues poner el tiranosaurio aquí, controlar, poner seguridad y tal, pero yo creo que es un género bastante de nicho, que no es un vending consola, ni muchísimo menos. Si fuera un shooter o un juego de acción de Jurassic Park, incluso el típico shooter on rails este que estaba en las recreativas de la pistolita, llevado con el mando, podría ser un título muy bueno, pero un tycoon no creo que le venda la consola a nadie. Y bueno, como hemos comentado antes, pues salió Majors Nelson enseñando la la edición especial de esta Xbox One X, llamada Project Scorpio. Y eso, pues hizo un unboxing enseñándola, pues el mando, que creo que sí que tiene un pequeño rediseño, bueno, es un poco diferente y tiene alguna cosilla. Y esta edición especial de Minecraft, que la verdad es que no está nada mal, tiene una pinta, vaya, al que le guste Minecraft, es una consola chula. Y poco más, se confirmó, pues, como ya sabíamos, fecha de lanzamiento, precio para Europa, así que poca novedad en ese sentido. Sí, quizá lo único es que esta edición, la única diferencia de esta edición es Project Scorpio de Xbox One X, es que viene con una base distinta para poder colocar la consola de forma vertical. Es lo único que va a tener distinto de la Xbox One X normal. O sea, ya está. Bueno, también otro dato que ha salido a posteriori con el tema del precio de la Xbox One X es el tema de que en Sudamérica va a estar bastante por encima de los precios que tenemos en Europa y en Estados Unidos. De hecho, se hablan de unos, no sé si unos 100 o 200, mínimo 100 euros de diferencia con respecto al precio que vamos a tener aquí. Entonces también a la gente allá de Sudamérica se va a encontrar con una consola más cara que en el resto de continentes, vaya, o de regiones. Pues mira que no es barata. No, si allí los videojuegos en Sudamérica a priori no son baratos, si encima te los ponen más caros, que para nosotros suelen ser caros, pues imagínate a ellos que si tienen que pagar 100, 150 euros todavía más por la consola, pues la verdad que es una lástima que haya esa gran diferencia entre regiones, sobre todo Sudamérica, que teóricamente debería estar casi a la par con Estados Unidos. Resulta que está más caro aquí en Europa, que tiene que ser armado mucho más transporte, en esos costes que tiene que haber de transporte y demás, que no los llevo a entender a día de hoy porque son así, pero vaya, son una realidad. Y ahí en Sudamérica, pues el que la quiera va a tener que aflojar tranquilamente $700 fácil. Bueno, la otra gran conferencia que ha habido estos días, día hoy de grabación, ha sido la de Electronic Arts. Una conferencia que también podemos resumir como una copia de lo que enseñaron en el E3, porque es que no se enseñó prácticamente nada. De hecho, si podéis ver las noticias, por ejemplo, empezaron con FIFA y es el nuevo tráiler de FIFA. Es que es eso, un tráiler, no es... Vale, con el motor in-game si quieres, pero con ángulos muy raros y todo remates a portería con goles espectaculares. No ves nada del juego. Entonces, por ahí no, ninguna novedad. Seguidamente, si no recuerdo mal, vino Star Wars Battlefront. Y ahí sí. Primero que... Need for Speed. ¿Primero vino Need for Speed? Sí, Need for Speed, que se enseñó, bueno, es una alianza con el BMW M5. Es verdad. A ver, parece que están vendiendo más coches que otra cosa, porque en el E3 sacaron el... Ah, no, eso fue en el Forza, me callo. Sí, pero bueno, tienes razón, que sí, porque metieron ahí como primero, pues como una película con actores reales, que pues como hacían como la parte de un cine, como si se estuviera persiguiendo la película, la policía, perdón, en la realidad, que se esconde en un contenedor, el contenedor aparece en el escenario y sale el coche. Y al final fue lo más espectacular, porque es que luego tampoco se enseñó, en el E3 se enseñó gameplay, aquí no se enseñó gameplay, y casi no vimos nada nuevo del juego, un trailer muy chulo, muy bonito, con motor del juego, pero no vimos más cosas del juego, entonces nos quedamos igual. Seguidamente vino Star Wars Battlefront 2, ahí sí pudimos ver un gameplay nuevo, de un modo nuevo, los combates espaciales, y la verdad, bueno, ahí se volvió a sacar pecho Electronic Arts con este juego, porque ese motor Frostbite luce espectacular en cualquier situación, y en el espacio también. El juego, pues vimos una amplísima variedad de naves, sorprendente la gran variedad, porque es que tienes todos los tipos y los subtipos de naves, y cada una con sus características te detallaban fácilmente. Si veías pues que era, pues por ejemplo, el caza A, creo que es el test de los Jedi, pues que es muy rápido y muy frágil, frente a un bombardero, pues que es muy lento. Bueno, era pesado. El A-Wing, que es de el A-Wing este, sí. Bueno, vimos muchísimos tipos y subtipos de cazas, lo cual, y bueno, luego con un tráiler muchísimos escenarios, no sé, el modo, lo que se veía como modo distinto, me pareció una pasada y que lucía muy muy guapo. Sí, la verdad, eso, pinta alucinante los tipos de naves, sobre todo las naves heroicas, ¿no? Lo que serían el, pues el Halcón Milenario, salía el Esclavo 1 de Boba Fett, salía el cimitar de Darth Maul, cada uno pues con sus cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el de Darth Maul se podía hacer invisible, salía Poe Dameron con el X-Wing, que es el nuevo piloto de los nuevos episodios, pues que daba como bonificaciones a sus compañeros, porque decían pues como pues que era un líder, ¿no? Y da como autoestima a los compañeros, y la verdad es que eso es impresionante. Pero bueno, yo le achaco lo mismo que le achaqué a la conferencia de Electronic Arts en el E3, que yo con un gameplay de 5 minutos, pues ya me lo venden. No hace falta meterme un gameplay de 22 minutos, porque lo que hace es cortar muchísimo el ritmo. Esto me lo puedes meter después de la conferencia, que la gente que lo quiera ver, que se lo vea entero, pero en medio de la conferencia, pues lo que hace es bajar muchísimo el ritmo. Luego, a continuación, siguieron con un juego que se vio el año pasado, si no recuerdo mal, y es el FE, se escribe FE, y es un juego pues al estilo el Blind Forest. Sí, un Ravel, el Ori and the Blind Forest, así un juego muy, muy bonito, en el cual pues controlamos a un pequeño bichito en un bosque, pues el... Pues nada, que dicen que sobre todo lo que quieren es incitar al jugador a que explore sin nada que te empuje a la prisa, ¿no? Como pasa en muchos juegos, que te dicen que puedes explorar, pero luego siempre tienes esa misión, ¿no? Que te está ahí comiendo el culo, que te dice, va, tienes que ir a salvar este. Y la verdad es que pinta bien, y además se ha anunciado que aparte de salir para PC, Xbox One y PlayStation 4, pues será lanzado también para Switch. Así que qué buena noticia en forma de este juego. Bueno, seguidamente se nos mostraron los Sims 4 con una expansión de mascotas. Yo creo que con esto es suficiente, no hace falta profundizar más. Antes de que saltaran saltaran por primera vez en esta conferencia con Battlefield 1 y con esa nueva expansión que tienen, no sé qué, el Tsar, Name to the Tsar o algo así creo que se llama. Y bueno, que nos la mostraron pues en todo su esplendor con una partida multijugador, igual que hicieron con el Star Wars Battlefront, que duró una eternidad, de la cual desconecté pues en un buen cacho, porque bueno, como podéis imaginar, estar viendo una partida de este tipo, si no te interesa, además que van cambiando de persona continuamente, pues mira, mostró pues más de lo que es Battlefield, en campos nevados, con otras ambientaciones, pero al fin y al cabo nada revolucionario dentro de lo que son los Battlefield desde hace bastante tiempo. Sí, también anunciaron un nuevo modo para el multijugador que no me acuerdo ni cómo se llama, Incursions o algo así, que es un competitivo 5 contra 5, se supone que más destinado pues a tipo eSport y eso, pues al competitivo más pequeñito, y bueno, una nueva edición con mapas y no sé qué, que la verdad es que, como digo, me hizo desconectar, porque es un juego que ya se ha lanzado, que está bien que te enseñen los DLCs y tal, pero no hace falta un gameplay y tan largo y no hace falta tanto bombo teniendo juegos ahí, pues yo qué sé, tienen toda la franquicia Star Wars para enseñar y yo qué sé, Electronic Arts tiene cosas muy potentes como para estar, centrar un tercio de la conferencia en Battlefield 1 que salió el año pasado. Hombre, yo creo que lo de Battlefield 1 es un poco para seguir dándole publicidad, que la gente se siga enganchando, porque a lo mejor no tuvo esa acogida que a lo mejor ellos esperaban, y de hecho anunciaron una edición, no me acuerdo el nombre, pero viene siendo una edición GOTY, entre comillas, vaya, con todo el contenido que ya ha salido más el que saldrá. Y a mí la incógnita de pillarte Battlefield 1 ahora, que sí, te sacan este contenido adicional ahora, pero ¿qué más va a hacer DICE si va a estar centrada ahora mismo en Star Wars Battlefront 2? Entonces no sé si van a gastar recursos en meter más DLCs para Battlefield 1, dejar de lado Battlefield 1 porque el Battlefront 2 puede, seguramente sea un pelotazo como lo fue el primero, incluso este a lo mejor puede ser más, por el tema de que vienen todos los DLCs gratis y demás historias que trae este juego. Y lo mismo, pues no sé si es el último cartucho que tenían para gastar, para decir, oye, a ver si rascamos alguna venta más este juego, porque ya cuando saca el Star Wars, adiós muy buena. Tranquilamente podría ser eso, ¿eh? Tienes toda razón, porque al final a mí el Star Wars me da una sensación de todo lo que se ha visto, que dentro de la variedad que permite pues el universo de Star Wars, los vehículos que permite y los combates de naves, por supuesto, no deja ser un Battlefield llevado al campo de Star Wars, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que mucha gente que está jugando a Battlefield del salto al Battlefront, y quieran, pues eso, como dices tú, acabar de optimizar de aquí a que salga y rascar hasta donde puedan. Yo creo que DICE es lo suficientemente grande como para mantener estos dos juegos. Además, el Battlefront lo hacen entre, por ejemplo, la de las naves lo hace Criterion, que son los de los Burnout, que son expertos en vehículos y tal. Y yo qué sé, hay mucha gente que a lo mejor no le guste Star Wars y se queden en Battlefield 1 o incluso en Battlefield 4, por decirte algo, y se quedarán ahí más contentos que tal, porque van a seguir teniendo contenido. Pero yo qué sé, yo creo que ya hay una base y la gente que lo quiera ya va a estar ahí jugando y va a seguir jugando como para un año después tener que seguir vendiéndome el juego. Que vale, me puedes anunciar, como digo, los DLC, me lo puedes decir, hostia, pues va a tener esto, esto y esto. Pero normalmente es un gameplay de 20 minutos del DLC nuevo, porque es que no, es que yo lo que quiero, la gente que viene a esta feria lo que quiere ver son cosas nuevas, no cosas viejas. Y yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la pela. Bueno, y dejando de lado Electronic Arts, hemos tenido un anuncio de una filtración que ha aparecido nada, entre hoy o ayer se filtraron unas imágenes y han obligado a la presentación oficial por parte de THQ de un juego llamado Biomutant, a Nopel World Action RPG, ellos llaman, o sea, un juego, pues eso, mundo abierto, RPG de acción, que se ha mostrado un teaser en el cual pues se ve una especie de gato mapache, pues que medio cyborg, armado con una espada pues como eléctrica, metálica eléctrica, con una pistola, que se pelea con una especie de pues como de orco más grande, pero que al final lo que hace es huir de él y se mete a una cueva. Se ve muy poco, es todo por CGI, no se ve nada del juego. Pero bueno, algunos compañeros han dicho que da un poco como un aire a Horizon de PlayStation 4. Bueno, no sé, tendrías que ver el tráiler. Sí que da la sensación, o por lo que explica THQ, de que es un juego de rol, acción de mundo abierto, y que el personaje, pues tal y como indica el título, va a progresar y se podrá personalizar mediante pues adiciones mecánicas o una evolución de evoluciones, mutaciones, digamos, en el personaje, ¿no? Y que lo podremos tunear de esta forma. Bueno, no se ha visto mucho más, simplemente se ha filtrado. Se sabe que el juego llegará en 2018 a Xbox One, PlayStation 4 y PC. Pero de momento, pues eso, simplemente se ha anunciado el juego y poco más. Pues sí, Rudy, yo creo que esa es una de las grandes sorpresas que nos ha deparado la Gamescom. La verdad que yo lo poquito que he visto me ha sorprendido para bien con este JRPG así bastante rarillo, ya que tengan un gato mapache, sobre todo más gato que mapache. Y para mí, aunque sea un mapache, me da igual, va a ser un gato, o sea, a los Blinks, y va a ser un juego que me pille cuando salga, pero vamos, segurísimo. Y también de las sorpresas que han anunciado Square Enix, ahí se ha marcado para mi gusto un tantazo brutal. Que es la reedición del Fear Effect, que es el juego que salió en su época, las dos entregas que salieron para PlayStation 1, y nos va a remasterizar la primera, si no me equivoco, creo que sale para el año que viene. No sé exactamente bien la fecha, porque no la vi bien en la noticia, no me acuerdo exactamente cuándo lo iban a traer. Y lo que sí que me da un poquito más de rabia, que es que coño, si ya tienes los dos primeros Fear Effect, hazte un pack o algo con el remaster completo de la saga, y si tienes éxito saca el tercero. No nos hagas la puñeta de que nos sacas el primero, vaya a vender como churros y dice, efectivamente, ahora te vamos a cobrar el segundo y vamos a sacar doble tajada. Que seguramente es lo que está pensando la gente de Square a la hora de hacer este remaster, pero vamos, segurísimo. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por toda esta información que tenemos del Gamescom. Evidentemente no todas las conferencias, porque a día de grabación aún faltan un par o tres para que se hagan, pero bueno, si vemos que anuncian cosas interesantes, no os preocupéis, porque en el Express de la semana que viene las vamos a comentar. ¡Qué bien, qué guay! Así pues, y ya tirando hacia el final del programa, nos vamos a ir rados y prestos a la recomendación del experto. Pues la verdad que esta semana, digamos que la recomendación del experto es un poco triste, ya que falleció ahora unos 3-4 días, a ver, 4 días exactamente desde que grabamos, el pasado viernes 18, falleció Alfonso Aspiris. Y para el que no lo conozca, digamos que fue un dibujante de la época dorada, no doradísima, del videojuego español, que estamos hablando de la época del Spectrum, el Commodore 64 y compañía, esa época en la que muchos estudios desarrolladores españoles, pues digamos que copaban portadas en diferentes medios, y prácticamente muchos de los títulos y grandes títulos que había en esa época nacían aquí patrio. Y este señor, pues digamos que se encargaba de desarrollar todo el tema de ilustraciones, incluso portadas. Sobre todo hay una que es buenísima de la época, que es la del Sol Negro, que es una auténtica maravilla verla. O sea, es un espectáculo como dibujaba este señor. Incluso dibujó para el amigo Amuniki una portada alternativa para Dark Souls 2, que es una auténtica pasada. Vaya, y desde aquí pues que se haya ido uno de los grandes que nos ha acompañado en este género, quizás no directamente, como pudo ser a lo mejor un Kojima o algo así por el estilo, que digamos que está más en boca de todos, pero sí lo pudimos ver en esa gran época de los videojuegos, que por suerte o por desgracia no creo que vuelva, al menos a territorio patrio. Y nadie, el que quiera un poquito investigar, que sepa que el Planeta Agostini hizo una compilación en el libro Spectrum, el álbum de los videojuegos, en el cual pues aparecen muchísimas de las portadas que este señor ilustró, y que desde aquí os animamos a que, si no queréis mirar el libro, por lo menos pongáis el nombre en Google, mirad las portadas que hizo, porque la verdad es que son todas una auténtica maravilla. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie. Pues muchas gracias, Ricky Snide, por tu recomendación, por este pedazo de artista que nos ha dejado, y recomendamos pues a todo el mundo que haga su trabajo, porque la verdad es que, bueno, el dibujante era una pasada, la obra, que los dibujos sean increíbles, esas obras, pequeñitas obras de arte. Nosotros ahora sí que sí, tenemos que cerrar el programa. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Pues nada, señores, vamos a hacer el programa. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros, con este contenido que hemos tenido. Para ser agosto, la verdad es que no ha ido mal de contenido el programa. No sé qué pensar nuestro amigo Rudici, y ya de paso le damos la despedida. Hasta luego. Castizos y chulos como yo. No, el programa no ha estado mal. El problema ha sido por la Gamescom, que ha sido una decepción bastante grande. Y nada, bueno, falta por ver 3 días, falta por ver Nintendo, falta por ver Star Citizen, que bueno, luego comentaremos en el Express. Esperemos que ahí sí que hay algo más de interesante y novedoso que comentar. Y nada, me despido de aquí, nos vemos en menos de 7 días, y agradecer especialmente aquí a nuestra becaria que se haya pasado pese a las condiciones. Venga, un saludo a todos, nos vemos en 7 días. Ricky Snide, un abrazo también muy muy fuerte para ti, figura, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Menudo canalla, madre mía. Pues nada, buenas noches a todos. La verdad que yo con problemas de micro, pero vamos a gogo. Espero que en el editaje se siente todo. Sí, básicamente, me voy a comprar en jack externo, no te preocupes, o dos, para llegar a tu nivel, Robert. Y vamos, que encantado de estar otra vez por aquí. Nos vemos en 7 días. Y ya lo bueno es que se acaba el veranico, llega septiembre y empiezan a llegar jueguitos nuevos y jugosos. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Robert, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues venga, un placer, como siempre el programa, pues la verdad es que la Gamescom, aunque sea flojilla, pues siempre da para algún titular y eso nos salva un poco el agosto. Y bueno, también que no lo hemos dicho, que muchas veces decimos que muchos de los integrantes del podcast somos de Barcelona, nada, que como podéis ver estamos todos bien, nadie ha sufrido ninguna de las consecuencias del ataque terrorista que sufrió la ciudad hace poco, así que nada, por esa parte todo bien. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Y finalmente, Marta, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho, mejórate y esperemos que vengas con más fuerza la semana que viene o cuando puedas. Hasta luego. Y la niña es más tonta que una mata de habas. Buenas noches y gracias por la paciencia que habéis mostrado, aunque esta vez mi participación ha sido menor. La verdad es que tenía muchas ganas, pero las fuerzas no han acompañado. Así que, y de nuevo, gracias y... Bueno, que no os engañen a los que estáis escuchando, la becaria ha venido porque si no la echan. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Madre mía. Tiene que firmar el libro de horas para las prácticas. Ya ves. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en una semanita en el Indie Podcast Express. Así que sed buenos, refrescaos y hasta pronto. Están con Juego de Tronos, ¿no? Viéndolo ahí a saco en este. Madre mía, parece una voz del inframundo. Sí. ¿Quién? Eso. Las reservas de la Xbox están agotadas, ¿eh? La gente se ha vuelto loca. Con la. Joder. Sí. Bueno, tiene buena pinta, pero vaya. Pues digo, a ver, comentarlo. La máquina como tal es una pasada. Bueno, ya saldrá en la conferencia. Sí. Sí, ya lo comentaremos. A mí la máquina como tal me parece una pasada. En Amazon USA y en Alemania. Joder, a ver si me tengo que pillar una para especular. Píllate dos, como la Switch. Yo tuve una Switch en mis manos. Es lo mismo, le pediré a Ricky que me la compre en Francia. Has tenido una Switch en tus manos. Y no me la pude comprar. Me ha salido corriendo. Ah, pero has tenido la caja para comprártela. Sí. Lo que pasa es que me faltaron papeles para financiarla. ¿Eso de acabados también es en fotos o solo como ellos dicen? Te ponen que tienes la opción de ponerle unos acabados de goma distintos, depende de la zona del mando. Eso es que miras las posibilidades. Que si no es la foto tiran pelotas, yo no lo quiero. Así como los calendarios de los talleres de coches de los años 80. Ay Dios, por favor, venga, corramos un estúpido velo y ya sigamos. Sobre todo lo decorramos al que le gusta a Mike. Badundas. En el MK San Antonio ayer había un montón de calendarios de esos antiguos de bolsillo, o daban papaja, ya te lo digo. Voy que casi pago con mi propia tos. La evolución la llaman, evolución humana. Sí, para atrás como los cangrejos. Así que si os pensabais que erais unos cracks en el Portal, hay un reto mayor ahora. Pues claro, jugó con mando, si es que estaba claro. No, lo hizo sin mando. Se aprendió solo con el teclado y disparando los portales, se aprendió exactamente dónde estaba cada uno de los objetos y directamente saltaba. Si queréis, mira, os voy a pasar el link. Qué tierna, no sí, se entera sí. Cuando la trolean. Ay, madre mía. Mierda, joder. A ver, si ya no me entero por lo general, ya os lo dije, ¿vale? Imaginaos ahora. Yo que os veía fans de los Sims. Claro que somos fans en hacerles una piscina y quitarles la escalera. Y ahogarlos. Ejercicio público, exacto. Exacto. Pared, cuatro paredes y ahí, metidico. Y más ahora que es la expansión de las mascotas, por favor. ¿Algo más o ya chapó? Chapa ya. Bueno, pues como... Apártate, X. ¿Aquí? Chapa ya. Claro, la chapa que yo veo como siempre. Si esto es mis análisis duran 12 minutos y lo de Monique 40, ¿qué me estás contando? Y lo de Marta una hora y media. Por lo menos, que eso no vaya más. Nada más a seguir. Yo no me he metido con nadie hoy, ¿eh? Pero una Soraya. No te exime de recibir un par de collejas. Y me costó un montón, que fue la primera vez. No, yo no he dicho nada malo. Fue mi primer día. Era mi primerísimo día. Vamos con uno de los grandes títulos que aparecen en el Nier durante los combates. Ahí la tenéis, Pepinaco.